Me molesta que me carguen por mi voz y por mi forma de hablar. Me molesta que me carguen por amar a Dios. Me molesta que tomen decisiones por mí sobre lo que quiero estudiar. Me molesta que me digan cornuda. Me molesta que se burlen de todo lo que se habla y siempre insulten. Me molesta que me digan que tengo que ser una señorita. No me gusta que me digan puto gay solo por tener el pelo largo. Me molesta que me digan que soy raro. Me molesta que esperen que nunca me equivoque. Me molesta que no me tomen en serio por mi amor a Dios y hacia la religión. Me molesta que me carguen por ser flaco. Me molesta que siempre me estén burlando y que si yo digo algo da risa, pero si otro lo dice es el más piola. Me molesta que me digan que estoy re flaca. Me molesta que se armen discusiones y diferencias por temas como la religión y opiniones distintas. Cada uno tiene su forma de pensar y debe ser respetada. Pero allí está en la primavera en aquel barrio, se llama Sol.